deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Primer blograma de mes con la presencia sonora en versión DJ set de Paco Maroto. Propietario del sello Musak Records, además de productor y DJ de Barcelona, ha sido el DJ residente de la sala Locotron entre los años 2005 y 2009. Habitual de las noches ibicencas, tiene producciones en sellos como Yunnan, Lapsus o Armada Music, Stereo Productions, Fresco Records, Hit Flow Records, Vendetta, Irresistible Rec o House Worlds. En su palmarés cuenta con el premio a la mejor producción de House en 2006, otorgado por la revista DJ One. Esta noche vamos a escuchar 60 minutos de una sesión de música confortable, sin grandes estridencias, pero como siempre, la valoración final te la dejamos a ti como verdadero especialista en la materia. Yo solo soy Pedro Blázquez y esto es Solo, aún de repuesto. Cultura electrónica para escuchar con auriculares. Aún de repuesto. And oh yeah. aún de repuesto. Yeah, you see the brothers and the sisters walking down the street with a certain style. A certain rhythm, a certain beat. Aún de repuesto. Even the way they talk is century. aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto. Sono. aún de repuesto. Nos vamos. No sin antes recordarte que Paco Maroto estrena nuevo EP llamado My Way, que saldrá a la venta el próximo 11 de febrero bajo la tutela de Black Flag Recordings. Adiós.